Premio PLIA 2021. Con el fin de reconocer la destacada trayectoria de los escritores de literatura del continente americano y en favor de enriquecer y difundir el legado cultural de los pueblos originarios en cualquiera de los géneros literarios como la poesía, la novela, el cuento y el ensayo literario, ha sido creado el Premio de Literaturas Indígenas de América. Como una novedad, este año el Premio de Literaturas honrará la oralidad de las comunidades indígenas al incluir la categoría de crónica y admitir trabajos en la modalidad escrita y en audio en la convocatoria de este año. En la página del premio www.cunorte.udg.mx/PLIA encontrarás la sección multimedia donde se encuentra la campaña de lectura El Eterno Retorno, del escritor mazahua Francisco León Cuervo, ganador en 2018 del Premio de Literatura de Lenguas Indígenas de América. Hola a todos, deseando que se encuentren bien. Mi nombre es Francisco Antonio León Cuervo. Continúan los días de confinamiento, sin embargo no debemos bajar la guardia. Debemos continuar haciendo lo propio para evitar poner en riesgo nuestra salud y la de quienes nos rodean. En esta ocasión me uno a esta campaña de lectura y voy a presentar a ustedes esta novela que se titula Nupama Pamanchog, El Eterno Retorno, novela ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA 2018. Es una obra que se sitúa en la segunda década del siglo XX y cuyo tema de entrada es el trabajo de la raíz de Zacatón, un oficio que tuvo su auge en el altiplano central en el periodo comprendido entre 1850 a 1930. Voy a leer algunos fragmentos del primer capítulo en mazahua y posteriormente voy a leer sus correspondientes en español. Espero que sea de su agrado. Nupaku e Shubatsibinang, diaso inhin rechachonushomuk, pama pama, marazanto, numo marapumpa, nieje nukahomo, mi humbo otinji, diamisempe nukahomo, marasejepa, mienje dieve. Kejakanuku, makami tzika, rechachoyoshomo, mi como amano, mi como nieva, kapingua, minera inji. Shuba se levantó muy temprano esa mañana. No pudo conciliar el sueño en toda la noche. Eso le ocurre durante el verano desde hace varios años, cuando el tiempo favorece el vapor y la humedad para fastidiarle el sueño. No soporta el olor a tierra mojada que emana después de cada tormenta. Desde la infancia pasa las noches de lluvia dando vueltas sobre el petate a regañadientes tratando de dormir. Te invitamos a visitar la página del Premio PLIA, donde también puedes descargar el libro de poesía Las sombrereras de Tzitzidín, del escritor Mepa, Hubert Martínez Calleja, en el apartado Obras Literarias. También encontrarás la convocatoria 2021, que se encuentra vigente hasta el 19 de agosto de 2021. Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Usibaro y Arturo Espinosa.